estábamos hablando. Ahora sí. Ahora sí que íbamos a hablar con Hernán Doin, que es justamente el director de esta película, de este documental. Buenos días. Hola, buenos días, gracias por llamarme. No, al contrario. Bueno, hablábamos esto, la educación prohibida invita a pensar cómo las instituciones modernas limitan y condicionan el aprendizaje. Sí, así es una película documental que ya tiene varios años, unos 6 años, que la verdad es que se hizo eco, digamos, en todas las redes en su momento, y hasta el día de hoy mucha gente la sigue viendo y la sigue viendo como nueva, ¿no? Digamos, es como que es un tema que no deja de tener actualidad, digamos, porque los sistemas educativos no se transforman, no se actualizan tan rápido. Entonces, personas en formación o que están sensibilizadas por el tema siempre recurren a la película y la verdad es que hemos encontrado que evidencia que es un tema que importa a la gente, ¿no? Sí, bueno, no sé, al día de hoy, en su momento, hablaba de más de 10 millones de veces que fueron reproducidas, 900 veces proyectadas en 30 países. Digo, ha sido más allá de el tema, ¿no? De muchísima gente la ha estado viendo. Así es, sí, estuvimos, la película fue como un fenómeno en ese momento. Estas proyecciones que, por ejemplo, que mencionás, 900, fueron las que en realidad nosotros pudimos contabilizar durante las primeras semanas. Después ya por el mismo fenómeno de internet ya casi fue imposible, ¿no? Mismo en el canal de YouTube, en el canal oficial de YouTube, llegamos a las 15 millones de reproducciones. Y bueno, como la película circula libremente, está subida en diferentes canales, en diferentes lugares, entonces ya llega un momento en el cual no tiene sentido ni seguirlo contando, ¿no? Pero lo cierto es que el impacto ha sido muy, muy grande. ¿En algún momento fue bajada de YouTube o...? Bueno, eso es una situación de ahora, de estas últimas semanas, que para nosotros es medio triste, digamos, y novedosa, y es que por alguna razón, algún tipo de filtración de seguridad de internet, alguien eliminó el canal oficial de la película y junto con, en realidad, todas las cuentas de correo electrónico, de Gmail, de bueno, todos los que tienen proyectos y utilizan las plataformas de los servicios de Google saben más o menos lo que implica eso. Claro. Y es una situación como difícil para nosotros porque es un proyecto bastante sincero, digamos, ¿no? Que habla un poco de compartir un mensaje hacia afuera, digamos, no es un proyecto que esté pensado en la lógica del lucro, ¿no? Claro. Y siempre fue hecho con mucha honestidad como para que no pasen ese tipo de cosas, pero bueno, pero pasan, ¿no? Entonces, ahí estamos como invitando a la gente a difundirla por otros medios, a la película, digamos, porque lo cierto es que la película sigue circulando, o sea, uno la puede encontrar, de hecho en un momento varios años estuvo en Netflix, pero también va a ayudarnos a ver si a Google y YouTube nos dan más bolilla, digamos, ¿sí? Más gente. Claro. Manifiesta como sí. ¿Les dieron algún motivo por el cual las bajaban? Porque estás hablando de 15 millones de visitas, digo, sí. No tiene lo cierto es que no fue intencional de las organizaciones, fue un acto como de hackeo, digamos, ¿no? Claro. Y bueno, y en ese sentido ellos asumieron que nosotros queríamos bajarla, una cosa que es muy curiosa, pero bueno, así funciona, digamos. Así funciona internet, digamos, así como podrían hackear la cuenta cualquiera de ustedes. Claro. Esta vez le pasó un proyecto, ¿no? Y decime, ¿la educación sigue siendo prohibida hoy? Mira, después de este acto, digamos, para nosotros es un tanto incómodo, digamos, responder esa pregunta. Siempre tratamos de evitar esa pregunta porque lo cierto es que no hay como una educación explícitamente prohibida, diríamos, ¿no? Digamos, pero bueno, por supuesto. Pero la cultura se resiste, digamos, la cultura escolar y la educativa y también la que impera, digamos, de abrirse a otras cosas, se resiste a las cosas nuevas, ¿no? Entonces yo no sé si este acto tiene que ver directamente con eso, pero sí es muy difícil, o desde el estreno de la película para acá, nosotros nos hemos dedicado a fomentar este tipo de experiencias. Es muy difícil que se filtren estas prácticas distintas, transformadoras o empoderadoras dentro del sistema educativo. Claro. En la actualidad, bueno, hoy en día la discusión tal vez no va por la pedagogía, pero sí va por los contenidos, ¿no? Y lo vemos cómo se resiste nuestro sistema educativo o a la educación sexual integral, por ejemplo. Claro, por ejemplo, sí. Y bueno, y ese es un ejemplo como claro, y no estamos hablando ahí de transformar todas las estructuras del sistema educativo, sino de como un contenido que es ley llegue a las aulas, ¿no? Entonces, ya eso es como un ejemplo como muy claro. Sí. Ahora ya 6 años, digamos, inclusive podría llegar a ver otro documental, ¿no? Con algunas cosas más, o vos pensás que acá esto se encierra todo lo que se puede, como digamos, como pensar distintas formas de educar. No, la verdad es que sí, no sos la primera que me invita, digamos, a continuar un poco, porque lo cierto es que tanto del estreno para acá nosotros hemos seguido encontrando elementos y cosas que no se han contado en el primer documental, desde luego, porque es una obra limitada y se queda corto, ¿no? La realidad es como es mucho más cruda que 2 horas y media. Y sí, podríamos seguir y continuar haciendo, como muchas otras personas y realizadores lo están haciendo, ¿no? Como eligiendo temas puntuales y desarrollándolos en el campo de la educación o en otros campos, pero bueno. Pero es una posible vía, y la verdad es que siempre tenemos como pendiente la intención de continuar, digamos, ¿no? Ese trabajo. Pero bueno, hasta ahora nuestro trabajo ha sido más continuar la investigación y como un trabajo más de activismo, digamos. Nosotros nos hemos dedicado a formar encuentros de experiencias educativas alternativas, que espacios de formación para docentes, tanto de los ámbitos formales como no formales. Entonces, la búsqueda ha sido como seguir investigando, ¿no? Claro. Y a veces, en lugar de por este tema puntual de la película, en lugar de forzar como una nueva película, a veces el tema llega, digamos, ¿no? Claro. Y bueno, ¿y cuál es la repercusión en cuanto a haber tenido, digamos, experiencia de gente que han cambiado su manera de educar por este documental? Bueno, eso es algo difícil de contabilizar, pero es un fenómeno real, digamos. Nosotros desde el estreno de la película, miles de personas nos escriben como manifestando lo importante que, o tal vez lo bisagra que ha sido ver el documental, tanto para su propio proceso educativo, digamos, gente que dejó carrera, digamos, que se encontró, por ejemplo, con su vocación, ya sea en el campo de la educación o en otro, personas que cambiaron radicalmente la forma de acompañar a sus hijos e hijas, ¿no? En los procesos educativos, personas que fundaron escuelas, por ejemplo, grupos de maestros también que empezaron a cambiar sus prácticas, cosas que para mí no son mérito de la película, pero sí la película puede haber sido un catalizador, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. Así que nosotros en ese sentido ya siempre como estamos muy muy orgulloso de haber ayudado en este proceso, de haber podido acompañar desde ese lugar, pero también esto que te decía, bastante seguro de en realidad que los procesos y las transformaciones lo hacen las personas, ¿no? Claro, totalmente. Sí, exactamente. Bueno, ha pasado por un montón de festivales, me imagino, acá lo vemos, así que sí, lo sabemos, y me imagino que sigue todavía la película teniendo posibilidades de reproducirse y seguirlas en otros lugares, como bien decís, y que reaccionen desde YouTube para volver a poder bajarla directamente desde ahí. Sí, sí, eso sería un escenario ideal, y bueno, y en el escenario que eso no suceda, tendremos que hacer otra, digamos, ¿no? Vos lo dijiste. Claro. Pero sí, y bueno, agradecemos también a los medios y a las personas que están haciendo eco de esto y nos invitan y convocan a apoyar. Nosotros estamos en una campaña que se llama justamente Recuperemos la Educación Prohibida, así con este hashtag, que, bueno, que ayuda a que más personas como sigan un poco el proceso, y también vamos a... ahora un poquito en el nuevo momento que de las redes y los medios, donde a veces tal vez contenidos tan extensos como un documental de 2 horas y media tal vez no circulan tanto, y viendo cómo adaptar también el mismo contenido para que circulen los nuevos canales, ¿no? Claro. En las redes, en Instagram. Entonces. Bien. Perfecto. Bueno, Germán Doin, te agradecemos mucho y ojalá pronto esté ahí en YouTube y podamos bajarla millones más y verla y seguramente seguirla. Y esperamos la próxima, entrevistarte para también para la próxima. Con mucho gusto. Un abrazo muy grande y gracias por el espacio. Bárbaro. Gracias a vos, que tengas buen día. Bueno, ahí estábamos hablando con Germán Doin, que es el director de la Educación Prohibida.